tras cada ventana, posando sin saber. Se cierran los ojos, pendientes a un tele. Ponen como copos de nieve al caer. Rayas blancas en el cielo azul, cigüeñas vencejos. Volen como copos de nieve al caer. Gracias por tu llamada. Hola, ¿con quién hablo?